Bienvenido a Aviones de Papel, un podcast sobre, para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este segundo episodio hablaremos sobre si se puede montar un blog en Telegram. Antes pues me gustaría un poco pedir disculpas porque este episodio teníamos que haberlo grabado la semana pasada, pero realmente es que estoy un poco resfriado, todavía tengo bastante moco en la garganta y me cuesta un poco hablar. Así que pido disculpas y espero que la voz más o menos con que esté tomada se escuche correctamente. Así que vamos a empezar por la primera sesión, que será las noticias. Una de las cosas que tiene Telegram, más que una noticia, va a ser un poco de información sobre Telegram. Una de las cosas que tiene Telegram es que realiza concursos para desarrollar diferentes funcionalidades, de hecho con premios en metálico. Hay varios que han comenzado ya y que de hecho algunos han acabado. Por ejemplo, hace poco acabó el concurso de temas, el temas para los clientes de Telegram. Hay otro que ha empezado, que es uno de JavaScript para desarrollar un cliente web sin utilizar ningún framework, digamos, externo, utilizando solo el API de Telegram. Este, por ejemplo, tiene $80,000 en premio y ya está en la segunda fase, en una primera fase de eliminación. Y en esta segunda frase ya se cogerá a los premiados. Otro concurso que también está ahora mismo disponible, creo que todavía se puede participar, uno que tiene el nombre de Data Clustering y donde se pide que se hagan ciertas agrupaciones de datos con unos ficheros de datos que se proporcionan por parte de Telegram. De Telegram proporciona un par de ficheros y lo único que tienes que hacer es pues, contestar una serie de pruebas que son unas agrupaciones de datos. Para eso te dan los datos, los ficheros. Esto ahora más adelante veré dónde se podría ver todo esto. También otro que finalizó, que fue el de desarrollo de blockchain, una aplicación utilizando blockchain. El blockchain me imagino que de la red TON, que es la red que se utiliza Telegram, que presuntamente iba a utilizar con su moneda virtual, criptomoneda, pero ahora mismo está parado por temas judiciales. Y si quieres saber estos concursos, cuándo salen, de qué van, pues hay un canal de Telegram que se llama Contest. Pondré en enlace en las notas del audio, que ahí donde se informan tanto de todos los temas de los concursos, cuándo empieza un concurso, las bases, las normas, los premios, los premiados, etc. Ahí estará toda la información de los concursos de desarrollos, que la verdad que son bastante periódicos, cada X tiempo sale uno nuevo y si tienes la habilidad suficiente puedes ganar un dinero extra. Bueno, otra cosa, esto va ahora de clientes de Telegram. Esto, como he tardado en, me he retrasado en publicar este audio, pues hace aproximadamente, pues no sé, 3 semanas por ahí, me enteré a través de un artículo en el blog Genbeta, que es un blog bastante famoso sobre de informática, sobre aplicaciones de la red, digamos, de blog de Shataka, que digamos que es el más famoso. Hablaban de un cliente nuevo de Telegram que se llama Telefuel. El cliente ahora mismo solo está en versión de escritorio. Según los desarrolladores, para 2 o 3 semanas sacarán la versión de iOS y después se pondrán con la versión de Android. Este cliente de escritorio está disponible tanto para Linux, MacOS y Windows. Bueno, ¿y qué tiene de particularidad este cliente? Bueno, lo primero, clientes de escritorio es que tampoco haya mucha variedad. Aparte del cliente oficial, pues por ejemplo, creo que ni Messenger Plus tiene clientes de escritorio, ni Telegram X, ni creo que la gran mayoría de... Yo de hecho solo conozco el cliente oficial. Sé que hay algunos más, de hecho hace tiempo utilicé, no me acuerdo, otro cliente, pero ahora mismo el cliente de escritorio, así que es un poquito de aire fresco que exista un cliente nuevo de escritorio. ¿Y qué tiene de particularidad? Bueno, lo primero y por fin es que hay un cliente de escritorio con pestañas, con lo cual ya con eso ya es un punto bastante grande a su favor. Otra opción que tiene es que un cliente que, digamos, como funcionalidad principal, lo que más destaca son lo que llaman ellos los workplace. Es parecido o prácticamente lo mismo que a quien utiliza en Messenger Plus las categorías, que son carpetas donde tú puedes agrupar tanto canales como grupos de Telegram. Pues esto es una implementación parecida. Lo que pasa es que sí es verdad que la interfaz está bastante mejor lograda, esa implementación, porque vemos en el escritorio que tenemos pues, la parte derecha donde está el chat, la parte izquierda donde tenemos, como muy parecido al cliente oficial, En la parte izquierda tenemos el listado de los canales de los grupos. En este caso va por pestaña, así que está mucho mejor organizado. Y después hay una barra lateral a la izquierda, que ahí donde aparecen los iconos de los WordPlay. Y WordPlay, básicamente, como he comentado, es una agrupación de canales de grupo. Yo, por ejemplo, tengo un WordPlay de mi grupo y otro WordPlay de mis canales. Entonces, todas las notificaciones pues se ven en ese WordPlay. Organizativamente es bastante cómodo y ayuda bastante, sobre todo para aquellos que tengan muchos grupos y canales. Ojo, es un producto con unos planes de pago, aunque sí es verdad que la opción gratuita tiene de sobra y tiene todas las funcionalidades, pero por ejemplo la opción de pago, que es un pago mensual, te quita la limitación que tiene la gratuita de los tres WordPlays. Tienes tres WordPlays, es verdad que dentro de WordPlays puedes poner tantos canales o grupos como quieras, pero solo tienes tres. Si pagas, creo que son $5 al mes, te quita esa limitación y también te añade un par de funcionalidades, que son los filtros, me parece, que son filtrar, digamos, los canales y los Telegram por diferentes filtros de mensajes leídos, de mensajes no leídos, etcétera. No, como no tengo la opción de pago, no conozco muy bien cómo está esta funcionalidad, es lo que leo en la página web. Y creo que otra funcionalidad más que no recuerdo, pero básicamente yo estoy utilizando un Telefuel de hace un par de semanas por ahí y realmente tiene un uso. No te nota, no te hacen falta tampoco esas funcionalidades, salvo que haga un uso muy intensivo. Lo de WordPlay está curioso, sería algo que si tuviera más, pues lo podría agrupar en más, pero realmente con tres, yo de hecho estoy utilizando dos, no estoy utilizando el tercero, que también está disponible en el plan gratuito, y la verdad que es bastante interesante. Entre las funcionalidades que se supone que están desarrollando, por lo menos en el blog, en el artículo de Gambetta lo ponía, era que iban a implementar hilos de conversación. O sea, simplemente una forma de poder seguir una conversación en un grupo. Esto, la verdad, que para los que utilicen Telegram y los grupos grandes, se entremezclan las conversaciones. Hombre, tú puedes responder a alguien que le sale una notificación a esa persona, pero si hay mucha gente hablando, pues se entremezcla y a lo mejor un poquito lioso seguir una conversación. Pero con esto de los hilos sería bastante, bastante útil. Como nota curiosa, este cliente de Telegram tiene un grupo de Telegram en inglés, evidentemente, pero a raíz del tanto del artículo que apareció en Gambetta como del que también apareció en la newsletter y en el podcast de Misio, pues empezaron a entrar un montón de usuarios españoles al grupo de Telefuel, ¿no? Claro, al ver tanto, pues los desarrolladores se sorprendieron, no sabían por qué entraban tantos grupos con esos nombres más latinos. Y de hecho, cuando yo entré, se puso, no sé por qué, habló uno de los desarrolladores conmigo a preguntarme por qué, de dónde había visto la información, porque de repente había salido y entrado. Y yo le comenté eso, que había en un blog de Gambetta muy famoso para los hispanohablantes, que había salido un artículo. Después, unos días después, salió en Misio. Y a raíz de ahí resulta que un par de desarrolladores de la aplicación hablan español y así que han creado un grupo de Telegram español, que pondré tanto el grupo principal como el grupo de Telegram en español de Telefuel. Y la verdad que es bastante curioso y además son bastante simpáticos y hablan bastante en los grupos y quieren mucho feedback y lo agradezco. Y van modificando, por ejemplo, una de las primeras modificaciones cuando yo empecé a probar el Telefuel, debido a esta cantidad de usuarios, digamos, españoles o hispanohablantes, es que se tradujo a la interfaz al español, que antes no estaba de primera, solo estaba en inglés y creo que en chino, no me acuerdo, en otro idioma. Así que, mira, está bien, lo recomiendo. Problemas que tiene, se nota que es un programa bastante reciente y hay algunas funcionalidades, como creo recordar, la programación de envío no está soportada, los stickers fallan bastante. Y algunas funcionalidades no son súper importantes, pero sí es verdad que el cliente oficial las tiene y hay otra gente que la eche de menos. También es verdad que en algunos momentos sube bastante de consumo de recursos. O sea, la memoria RAM consume bastante. De hecho, a mí alguna vez se me ha quedado bloqueado la aplicación. Pero más o menos funciona bien y se ve que están trabajando y tiene un desarrollo bastante activo. Bueno, seguimos con otra noticia. Esta va a ser bien cortita. Telegram soporta CarPlay. CarPlay, para quien no lo sepa, el sistema operativo que tiene Apple para coches. Pues ya puede utilizar Telegram en esos sistemas los puedo utilizar. Referente a clientes que han salido versiones nuevas, como esto llevo ya más de una semana o dos sin publicar el segundo episodio, pues ha salido también bastante información de clientes. Por ejemplo, en el cliente de escritorio está el Telegram 1.9 beta, que como particularidad o como funcionalidad a destacar es que tiene corrector ortográfico, pero solo en las versiones de Windows y de MacOS. No sé por qué Linux no aparece, será por algún motivo técnico. También ha salido una versión de Telegram X beta. Telegram X, recordad, todos los clientes que tengan la palabra Telegram son oficiales. Entonces tenemos el Telegram oficial y tenemos también el Telegram X. Ha salido una versión beta y que ha añadido emoji, nuevo emoji y corrección de fallos. Y en Messenger Plus también se ha actualizado porque salió versiones del cliente oficial. Está más, por lo menos 5.11.07 que yo sepa, no ha salido alguna más. Estas son las noticias. Lo que sí me gustaría es, ya tengo dos temas que voy a tratar en siguientes episodios. Uno de ellos es por a raíz de un grupo de Telegram de Avena de Papel que creé. Estuvimos hablando de clientes de Telegram y lo que sí voy a hablar en el siguiente audio, en el tercer audio de este podcast, voy a hacer un listado de clientes de Telegram y el tema principal será clientes de Telegram, de los que conozco y de los que también investigaré, porque habrá sistemas operativos que yo no utilizo como MacOS, que no sé cómo van, pero haré un listado de todos los clientes, también clientes así un poco más exóticos, que hay bastante, y hablaré de algunos de ellos. Así que, y el episodio 4, lo que sí voy a hablar, encontrar información de varios administradores de grupos y de canales de Telegram. De hecho, hay algunos servicios que te permiten, te proporcionan un panel de control y así puedes controlar, digamos, diferentes aspectos de canales y grupos como estadísticas y otras cosas. Pero bueno, eso será en el episodio 4. Así que voy a dejar la noticia. No quiero extenderme mucho más. Así que pasamos a la siguiente sesión de recomendaciones. Bueno, aquí en recomendaciones voy a hablar sobre todo de tres bots. Uno de ellos se llama, es un bot de un servicio que es un acortador de URL que se llama ume.la. Lo que hace el bot es directamente, tú ejecutas el bot, le envía un enlace, él se lo envía al servicio ume.la y él te devuelve pues, el enlace acortado. Es bastante fácil de utilizar y de hecho tiene unas pequeñas estadísticas que te permiten, porque cuando te envía el enlace acortado también te envía un enlace con las estadísticas para que tú puedas tener una estadística de el uso que se le ha dado o las veces que han pulsado ese enlace acortado. Así que a quien quiera un bot para acortar URL, pues aquí tiene. El bot es ume.la. Lo pondré en las notas. En las notas del audio también. El siguiente bot es un bot bastante útil que de hecho yo lo voy a utilizar, aunque reconozco que lo probé la última vez antes de ayer y no funcionaba el bot. Es un bot para convertir a PDF. Soporta tanto ficheros DOC, 2X, ODT, TXT y JPG. Simplemente tú al bot le envías el fichero y él te lo devuelve en formato PDF. Ayer o antes de ayer creo que fue, lo probé y no funcionaba el servicio. Lo tengo que probar de nuevo. Pero la verdad que tiene pinta de ser bastante útil y yo soy una de las personas que sí me gusta convertir bastante a PDF. Y por último, un bot que es de un servicio bastante curioso que yo no sabía que había este tipo de servicio en Telegram. Los descubrí hace poco, que es un servicio para hacer membresía en canales y en grupos de Telegram. ¿Qué es una membresía? Bueno, la membresía es algo bastante utilizado en WordPress. Y simplemente es un acceso premium o una página de pago donde se ofrece una serie de servicios con un coste. O sea, generalmente un coste mensual donde tú pagas al mes una cuota y te permite, pues, te ofrece una serie de servicios, pues, por ejemplo, consultoría, formación, aplicaciones, etcétera. Te muestra. Pues esto es lo mismo, pero aplicado a un grupo o a un canal. Simplemente tienes que crear un grupo, un canal privado, porque si es público no tiene lógica utilizar esto. Y con este bot lo que hará es lo que hace enlazar ese grupo o canal de Telegram privado que le ha indicado, lo va a enlazar a un sistema de pago, soporta PayPal, Stripe, CoinPayment, que he visto que es un servicio para pagar con blockchain y otras criptomonedas, y RazorPay, que no sé qué servicio de aquí, solo conozco Stripe y PayPal. Bueno, pues simplemente tú ahí, por un lado, enlazas tu cuenta de Stripe o PayPal, por ejemplo. Entonces, todos los usuarios que quieran acceder a ese grupo o canal privado tienen que pagar la cuota que tú lo hayas definido. Y automáticamente el bot te va a generar un enlace personalizado para ese usuario para que acceda a ese grupo o a ese canal donde tú ofreces pues, diferentes informaciones, diferentes servicios. El pago se puede hacer recurrente, o sea, tú le puedes decir que cada día del mes vaya realizando el pago, evidentemente. Ellos tendrán que proporcionar la información. Creo que se puede domiciliar el pago, me parece. No sé si se puede domiciliar el pago, no lo he probado. Tiene varios planes, un plan gratuito y un plan y dos planes de pago. El plan gratuito lo único que te deja es utilizar un bot. Un bot pues lo puede utilizar a un canal o a un grupo. No, lo tengo que probar para ver cómo va. ¿Y qué te proporciona este bot? Pues bueno, pues este servicio te proporciona estadísticas, te proporciona pues, información de lo que ocurre, te puedes programar envíos también. Están pendientes de desarrollar una landing page para ese servicio, simplemente una página web donde tú digamos, de información o te sepas de publicidad para ese canal o ese grupo privado. Entonces, a través de esa página web podrían acceder directamente a ese canal, a ese grupo, por previo pago de la cuota que tú hayas definido. El servicio se llama Invite Member. Lo pondré también en los enlaces. Bueno, y con esto son las recomendaciones. Vamos a la parte del buscador y canales y grupos. Yo una de las cosas que me gustaría, bueno, antes voy a poner el canal que porque van a ser dos canales. El primero va a ser, bueno, voy a explicar un poco el contexto. Bueno, hay una aplicación en móviles que es bastante conocida en un ámbito, por ejemplo, en la parte de fotografía, que se llama Google Camera, la cámara de Google, que dicen que es bastante buena. No es una aplicación que viene en el paquete que te incluyen los móviles, sino es aparte. Y una aplicación que parece ser que un software de lo mejorcito que hay, habla muy bien de él. Bueno, pues hay diferentes mods o por o modificaciones del código de la Google Cámara, pues con añadidos, con mejoras o personalizándolo para un determinado modelo o cámara de un móvil. Entonces, hay una página web que se llama Celso Acevedo, que va dejando los ficheros de los APK de los diferentes desarrolladores que van creando pop de la Google Cámara. Bueno, pues hay un canal de Telegram que es Google Cámara Por, t.me/Google Cámara Por, donde ahí van saliendo todos los APK, todos los ficheros para instalarlos en el móvil. Hay muchísimos por, yo no conozco muy bien este mundo, sabía que era Google Cámara. La cámara de Google sí la conocía, lo he instalado aquí en Xiaomi. No, bueno, no entiendo mucho fotografía, no, pero sí es verdad que por ejemplo para disparar dispara más rápido la cámara de Google que la que viene con el móvil. Pero la calidad pues tampoco noto mucha diferencia, tampoco sé tocarla. Pero veréis que aquí hay muchísimo por y modificaciones del software original. Y lo siguiente que quería comentar es me gustaría pues de vez en cuando hablar de algún nicho de mercado donde Telegram pues digamos está siendo usado. Uno de ellos son en los podcasts. Hay gente, hay podcasters que utiliza Telegram pues, para difundir sus podcasts, ya sea en un canal donde suben su audio, yo por ejemplo soy uno de ellos que lo hace, o también un canal donde ponen noticias de su podcast. Entonces cuando sale un episodio, pues pone una pequeña reseña y un enlace pues, a su página web o algún sitio donde se pueda reproducir el audio de ese podcast. Entonces a mí me gustaría comentar pues, algunos canales de podcast que yo visito y que conozco, y hay muchos más. De hecho, estoy haciendo un listado de todas las personas podcasters que tienen un canal de Telegram para difundir sus podcasts. Más adelante, cuando lo tenga completo, pues lo dejaré disponible en las notas del audio o hablaré sobre él en este podcast. Muchos de ellos son de un grupo de podcasters de Telegram que se llama Unión Podcastera, que quien le interese participar, ya hay muchos oyentes y sobre todo también muchos podcasters, que es t.me/unionpod. Y pondré también toda esta información en las notas de audio. ¿Y cuáles me gustaría? Pues voy a comentar tres o cuatro que son los que yo sigo. Por ejemplo, el canal del podcast de Eduardo Collado, que es un podcast sobre redes. Pues tiene un canal donde ahí sube los audios. Cuando va grabando un nuevo episodio, pues lo sube tanto a las plataformas que utilice para difundirlo. Creo que iVoox sobre todo, pero también sube el audio allí. También está el de mi compañero Daniel Primo, que participó con él en otro podcast. que es Web Reactiva, un podcast sobre desarrollo web, pues tiene un grupo, un canal 3 que se llama Web Reactiva tal cual, y se lo buscáis. Y ahí lo que sube son todos los anuncios de los podcasts que está haciendo, con un enlace a su página web, y desde su página web pues, tiene un reproductor donde podrás escucharlo. También el canal de Salmorejo Geek, que es el podcast de Yoyo Fernández. Yoyo Fernández es un podcast bastante, lleva muchos años y tiene varios podcasts. Uno de ellos, el principal, es Salmorejo Geek, pero tiene otros, como Audio Momento y Oju Podcast también. Y lo que tiene es un... Este es, creo que tiene un enlace a Spreaker, pero creo que se puede escuchar desde el mismo cliente de Telegram. Y por último, voy a comentar dos. Uno es el canal del Podcast Lino. Podcast Lino, un podcast también, como su nombre dice, de Lino, de podcaster Juan Feble. Y en este canal, aparte de dar información, este canal de Telegram también sube audios que se llaman Lino Express. Lino Express es un podcast que solo exclusivamente lo difunde en Telegram. Y es un pequeño audio donde va contando pues, lo que ha pasado en los episodios del podcast Lino, que se llama su podcast digamos, principal, o las siguientes temáticas que van a hablar los siguientes podcast Lino. Y por último, un podcast que se llama Just Dev Zero, tiene una temática de Linux y que también tiene un canal de Telegram donde sube los podcasts, que es Podcast Just Dev Zero. Pondré los enlaces en las notas del audio. Bueno, y este sería pues la parte ya que se me está yendo de madre el tiempo, la parte de la del buscador y canal de Telegram. Vamos a seguir a la siguiente sesión, que es el tema central. Bueno, como tema central, como he dicho al principio, se puede montar un blog en Telegram. Bueno, esto voy a contar un momento el contexto, porque yo cuando pensé en este audio era porque conocía un par de servicios que vi el año pasado aproximadamente, sobre dos servicios que salieron para montar blog a través de un canal de Telegram. El problema es que cuando este verano estaba preparando yo temas para hacer audios para este podcast de Aviones de Papel, fui a revisitarlo, esos enlaces, y por desgracia esos dos servicios estaban apagados, no funcionaban, porque eran unos servicios que tenían una parte, gratuita, pero también una parte comercial de pago. Y evidentemente ellos proporcionaban un servicio de alojamiento, de dominio, etcétera, que tenía un coste. Uno de ellos, que era Telepost, directamente es que no conseguía lo suficiente dinero para pagar los costes de mantenimiento de los dominios y del alojamiento. Y el otro era TGGram, que este es que directamente no sé por qué cerró. Porque el Telepost es verdad que está activa la página y pone que ha cerrado y pone los motivos. Que es una cuenta de Twitter donde especifica que no, lo que acabo de comentar, que no recibe el suficiente ingreso para mantener la infraestructura que requiere. TGGram no sé lo que pasó. Tenían buena pinta, pero está claro que no tenía, parece ser que no tenía mercado, no habría gente dispuesta a pagar por eso. Entonces seguí investigando, ya dije, bueno, ya que había montado este podcast, realmente ya tenía un guión, ya tenía buscar información, pues no quería tampoco, aunque el tema central se había cortado bastante, no quería dejarlo. Entonces me puse a investigar, porque también voy a decir una forma, un poquito más simple de montar un blog a través de un canal, pero sí me gustaría un servicio que descubrí también, que se llama TeleWS, y se supone que es un generador de web para canales y grupos de Telegram. Lo está probando, pero el problema es que no lo entiendo. Te proporciona una página donde cuando tú empiezas a ejecutar un bot, y en el bot no hace nada, no entiendo lo que hace. Y en la página web, cuando se abre una página web con un pequeño editor donde tú puedes crear, poner enlaces, hacer una descripción, pero no entiendo muy bien. Está buscando alguna información, pero no sé cómo va. Si alguien lo entiende, pues que me lo explique. Tele.ws, simplemente es tele.ws. Pondré también la dirección. Bueno, ¿y cómo se puede crear un blog? Bueno, esta es la forma, más artesanal, más manual. Para eso, lo primero que vamos a describir, ¿qué es un blog? Bueno, un blog es una página web donde se va a mostrar pues diferentes textos en forma de artículos o post. Principalmente son textos, aunque tú puedes meter imágenes, puedes meter vídeos, pero la gran porción va a ser texto. Entonces, ¿qué te hace falta para tener un blog? Bueno, ¿qué herramienta? Bueno, para empezar, por algún tipo de editor. Un editor donde tú puedas escribir los posts. También por algún sistema de organización. Esto es opcional, pero casi todos los blogs tienen alguna etiqueta, algo que te permita, pues, digamos, organizar un poco todos los posts. También comentarios. O sea, siempre tienes la opción de comentar. Pasa que hay algunos blogs que lo que hacen es cerrar los comentarios. Pero los comentarios siempre están en todos los blogs. O sea, tienes que permitir que haya comentarios por parte de los usuarios, de los lectores del blog. Y por último, pues un feed RSS. En algún tipo de los blogs tenés un feed RSS. Y evidentemente pues tener una dirección, pero esto pasa con toda la web. Tener una dirección de internet que lo identifique. Eso pasa con todos los proyectos, sean blog o sean otro tipo de web. Bueno, voy a describir muy rápidamente cómo lo haría. Bueno, primero montaría un canal. Y en ese canal ya de por sí ya tendríamos la dirección. La dirección se empezaría con t.me, el nombre del canal, barra el nombre del canal. Una funcionalidad que fue hace pocas versiones, que fue incluida en Telegram, es que se podía visualizar a través de un navegador el contenido de un canal. Entonces tú en tu navegador pones t.me/ el nombre del canal y te aparecería en un formato, digamos, no de web, sino se aparecería todo el contenido. Entonces tú podrías ver el contenido de un canal a través de una página web. Pues ahí ya tendríamos formato más de blog, aunque este formato también se puede ver en el cliente de Telegram. Entonces, ¿el editor? ¿Qué editor? Pues el editor de Telegram, el telegraph.ph. Telegraph.ph es un editor web que está, digamos, es parte creo que de Telegram, del desarrollo de Telegram, y un editor web de tipo Markdown, muy, muy, muy sencillo, pero que puede escribir tanto texto, vídeos puede insertar imágenes. Es muy simple, pero te permite escribir un texto más o menos decentemente. Utiliza una especie de Markdown, no sé si el Markdown oficial, pero puedes poner negrita, puedes poner el tamaño, puedes variar el tamaño de la fuente, puedes poner viñetas, etcétera. Creo que tablas no sé si puede insertar, nunca lo he hecho. Creo que vi que en unas últimas versiones de telegraph.ph ya se podía insertar tablas, pero la verdad es que no lo sé. Pero puede escribir un texto y un artículo perfectamente. Pues ese sería el editor. Eso después te iba a generar una dirección. Cuando tú escribes telegraph.ph, te abre el editor, te lo pone en blanco, la pantalla en blanco, con las opciones del editor, el título, el autor y el texto que vas a escribir, y con un botón que pone Edit o Publish. Cuando estás escribiendo pone Publish, va a publicar y te genera un enlace. Ese enlace pues lo deberías copiar después en el canal de Telegram que vas a utilizar para montarlo. Eso de telegraph.ph, lo bueno que tiene es que te crea un formato legible para móviles, para clientes móviles, porque lo que te hace es, en clientes de escritorio no funciona esto, pero en clientes de móviles o de tablet, lo que te hace es te genera un botón, o sea, realmente te hace como en los blogs cuando aparece el típico artículo de se ven 4, 5, 6, 7 líneas y abajo un pequeño enlace que pone leer más o more en inglés, algo muy típico de los blogs en WordPress. Pues aquí lo mismo, te crea un botón, simplemente te escribe las primeras líneas del texto del artículo y te crea un botón que se llama creo que Stamp View o no recuerdo el nombre, que tú pulsas el botón y ya te pone en un formato legible en dispositivos móviles, tanto tablet como móvil, te escribe el texto y es muy cómodo de leer en móvil, eso es verdad. En el Telegram de escritorio solo se vería el enlace tal cual. Pulsaría el enlace y te abriría el navegador con la dirección de telegraph.ph. ¿De etiquetas qué podemos poner? De sistema organizado, puedo utilizar la etiqueta de Telegram. Recordad, las etiquetas de Telegram son con una ampersand y un nombre. Entonces tú puedes escribir cada mensaje, en ese mensaje introduce el artículo en telegraph.ph y vas, pone arriba o abajo donde tú quieras, en el mismo mensaje donde vas a insertar el enlace, pone una o X etiqueta, ampersand, el nombre de la etiqueta. ¿Eso qué te permite? Porque después cuando estés visualizando el canal, si pulso en una etiqueta, él te va mostrando todo, te va saltando de nombre de etiqueta, nombre de etiqueta, nombre de etiqueta, que sean el mismo. Evidentemente, si tú pones una etiqueta que es Pepe, pues te va saltando del artículo donde ponga la etiqueta Pepe a otro artículo donde ponga la etiqueta Pepe. Es un sistema de organización. ¿Qué más cosas? Bueno, los comentarios. Pues esto fue implementado hace relativamente poco en los clientes de Telegram, que es un bot que se llama CommentBot, que te permite escribir tanto comentarios como responder a otros comentarios. Simplemente te tienes que, cuando Pulse te va a añadir en cada artículo, te va a añadir un botón en la parte inferior que va a ser comentarios, comment. De hecho, cuando se aparezca un comentario, te pondrá un numerito, un comentario. ¿Cómo lo visualizas? Pues utilizando también el logueo de Telegram. ¿Qué significa eso? Cuando tú pulsas, ves un comentario que lo quieres visualizar, pulsa en el botón, te abrirá una página web y en esa página web te aparecerá un botoncito que te loguees con la cuenta de Telegram. Eso es típico de cuando te meten en alguna página web o un servicio que te puedes loguear con tus credenciales de Google, con tus credenciales de Facebook, con tus credenciales de Twitter. Pues lo mismo, pues también hay una opción de credenciales de Telegram, que es lo que se llama esa funcionalidad Telegram Passport. Entonces tú pulsas, si no estás logueado, pues tendrás que poner el número de teléfono que está identificado y ya está, y te loguea exactamente igual. Pulsa el botón y ya verás los comentarios, podrás visualizar los comentarios e incluso responder algún comentario. Un sistema de comentarios muy cómodo. Yo creía que se iba a sufrir mucho spam, pero ya lleva bastante tiempo, ya lleva por lo menos 2 o 3 meses. Y yo personalmente yo no recibo todavía nada de spam. Sí he recibido en mis canales de Telegram algún comentario, no mucho. Habré recibido en total, en estos meses, cada canal habrá recibido como muchos, no llegarán a los 10 comentarios. No es un sistema que esté utilizando, pero hay gente que sí pone comentarios. Y por último, el feed RSS. Esto sí es más problemático. Los canales, Telegram no permite crear, entre comillas, un feed RSS. Pero hay dos servicios, o sea, un bot y un programa. Sobre todo el programa lo he utilizado, que funcionan bastante bien. El bot es un bot muy conocido en el mundillo de Telegram, que es Channel 2 RSS Bot. Yo lo probé en mis canales, no me funcionó, no me generó, porque lo que hace este bot es directamente lo pones como administrador en el canal de Telegram, en el canal donde va a crear ese, entre comillas, blog, y lo que te hace es, a partir del siguiente mensaje que escribe a la inclusión del administrador, en una dirección que en el mismo bot te especifica cuál es, creo que era Bit9 y el nombre del canal, o Bit9 / RSS / nombre del canal, y tú pulsas ahí y ahí se irá viendo todos los mensajes nuevos que vas recibiendo el canal, ahí donde genera un feed. Yo lo probé en 2 canales y me funcionó, lo probé hace tiempo, pero sí me lo ha dicho otra gente de por Telegram que sí le ha funcionado. Y después un programa que se llama TGRSS, este sí lo he probado y funciona bastante bien, que pondré un enlace del repositorio, que es un repositorio de GitLab, donde más o menos la instalación no es difícil, pero sí, no es un programa de pues pulsar un botón e instalarlo. ¿Qué te hace este programa? Bueno, este es lo que te hace la funcionalidad que comentaba antes, de que tú puedes visualizar el contenido de un canal en una web. O sea, tú pones t.me, el nombre del grupo del canal, y te aparece en la página web, como una web, te va viendo todos los mensajes. Pues esa funcionalidad la utiliza este programa para sacar un feed de ahí, porque básicamente es una página web. Entonces, yo lo he probado, funciona sin problema, te genera un feed. ¿Cuál es el problema? El problema es que he descubierto aquí, y en el bot no sé si pasa lo mismo, porque como no me funcionó, es en aquello, en este caso, si tú subes algún tipo de archivo a ese canal, o un mensaje en forma de mensaje, mientras que quieres montar un blog para un podcast y tú quieres en cada mensaje poner las notas del episodio de ese podcast y subir el audio. Los audios no te los mete en el feed. ¿Por qué? Porque cuando visualiza la dirección de ese canal o ese grupo, solo muestra mensaje. Cuando en ese grupo o canal alguien sube un archivo, ese archivo en la página web no se previsualiza. En el navegador web no se previsualiza. O sea, es algo que no han implementado todavía o que no quieren implementar los de Telegram. Pero si es texto solamente, no tienes problema. A mí me funcionó. Probé varios textos y te generaba un feed sin problema. Y de hecho lo probé en un cliente RSS. Yo lo probé en Aggregator, el de KDE, que viene incluido en KDE. Aggregator creo que se llama. Y funcionaba sin problema. Esto básicamente es crear un blog fácil. No tiene la estructura de página web tipo WordPress, pero te ahorra el alojamiento, te ahorra la dirección y no, hombre, tampoco que tenga plugin, pero para empezar, y de hecho ya hay canales que prácticamente, de hecho que se puede omitir como fuera un blog, porque lo que sus mensajes muestran son... Le faltan poner comentarios, porque yo tengo algún canal que ahora mismo tengo en mente, de periódicos sobre todo, que si pusieran comentarios casi sería como un blog. Porque ponen texto, ponen imágenes, ponen incluso etiquetas en los mensajes. Lo único que le pondría es el botón de comentario abajo y sería como un blog. En vez de meterse en su página web, pues podría verlo desde el canal de Telegram de que tienen, ¿no? Bueno, esto es el tema central. No ha sido muy extenso por los motivos que he dicho antes. Y antes de despedirme, pues voy a decir los métodos de contacto. Bueno, tengo una cuenta de Twitter. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es @avionesdepapel10. Como se ve, aviones de papel estaba pillado. Repito, aviones de papel 10. Bueno, esto lo pondré en las notas del audio, repito. También hay un grupo de Telegram, pero es privado. Y ese enlace lo publicaré también en las notas de audio, porque no es un enlace fácil. Y este podcast estará distribuido por el canal de Telegram con su mismo nombre, @avionesdepapel, Anchor FM e iVoox. Anchor FM ya por lo menos me lo distribuye en la mayoría de las plataformas más conocidas. Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast y no sé si Google Podcast, no me acuerdo. Pero ya casi en las más famosas está distribuido. Lo buscáis como aviones de papel y ahí lo tendréis. Bueno, me voy a despedir de este segundo audio. Espero que os sea resultado bastante interesante. Y así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Un saludo. Adiós.